Hasta ayer yo vivía en la oscuridad, es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Compartí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rencor. Aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Mi error fue no apreciar tenerte a ti, yo no me acostumbro a estar sin ti. Perdí por el mundo buscando saciar mi sed, no entendí que era solo tu amor.